boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Y ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia, ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Esto es La Casita del Horror, y como, tercera temporada. Y como ya se dieron cuenta, aquí a mi diestra tengo al buen Zico y a mi siniestra tengo al buen Clarky. Ok, obviamente como... Trick or treat, fucking... Fucking. Y bueno, como se dieron cuenta, ya estamos muy a tono con todo esto del Halloween, del Día del Muerto. Del Día del Muerto. Es como, ay, telera. Ah, exactamente. ¿Qué tiene tamal? Tengo de frijol. Exactamente. ¿Me pone un frijol? Algo así por el estilo. El Día del Muerto. Y bueno, aprovechando que estamos precisamente en estos días. Yo prefiero el Día del Fantasma. Sí. El Día del pues, también es lindo, como no. Bueno, y aprovechando todo este asunto, pues, ¿qué les parece si empezamos platicando un poco? Día de la calabaza es diario. No, bueno, ya me dejas de empezar con eso, ¿ok? Luego, porque, ay, ¿por qué vamos tan tarde? Es que, ay, qué poquito dijimos. Pero bueno, lo que sí queríamos hacer en este día en particular es tocar un tema que por lo regular no tocamos regularmente, que es la cuestión de los personajes de terror o los monstruos, para seguir con el Día del Muerto. ¡Monstruo! El monstruo, exactamente. Y bueno, platicar un poquito de los que sí han pegado en los cómics, o sea, que sí han tenido series o runs un poquito largos, cuasi decentes, podríamos decir, y los que definitivamente pues han pasado por el total olvido, que hay, que son los más, hasta donde yo me quedé. Básicamente, lo que son las compañías como DC o Marvel, los publishers, tienen un buen catálogo, pero siempre tienden, desde mi punto de vista, fuera de los del sello Vértigo, y no sé si Marvel tenga algo similar. Bueno, Marvel, esto fíjate que lo quería tocar, pero ya aprovechando que lo dijiste, Timely en sí era una compañía que se dedicaba a hacer cómics de horror. Es más, Stan Lee es un escritor de monstruos. Es correcto. Y los monstruos al final los llevó a convertirlos en superhéroes, pero no dejó de escribir monstruos. De hecho, el primer enfrentamiento de los Fantastic Four es contra un gran monstruo. El monstruo, la portada del ¿qué? Del súbdito del Mole Man. Ajá. Que es un monstruo. Y de hecho, el Mole Man, pues al final termina refugiándose en la isla de los monstruos. Sí, a partir de hoy no diremos monstruos, diremos monstruos. Pero era un tema común, no olvidemos que Batman, uno de sus primeros enemigos, es The Red Monk, que es un vampiro. Y que Hugo Strange, que hace los gigantes todos deformes. Los monstruos gigantes. Los Giant Men. Uno de los enfrentamientos más clásicos que existe de Capitán América es contra Baron Blood. Otro vampiro. Nazi, aparte. Además de que al Capitán América, no olvidemos que lo hicieron Hombre Lobo. Es correcto. Y era Wolf. ¡Qué mala saga! ¡Saludos, Mark Greenwald, donde estés! ¡Hecho cenizas con tu Squadron Supreme! ¿Quién fue el que... al que lo imprimieron? O sea, que lo hicieron, lo cremaron y... Mark Greenwald, ¿no? Con Squadron Supreme. Con Squadron Supreme, sí. Pidieron que lo cremaran. ¿No? Efectivamente. Pues yo creo que él te ha de haber tenido el original, ¿no? Pues, probablemente. Probablemente sí, siendo el escritor. Sus cenizas con la tinta del TP de Squadron Supreme. Squadron Supreme, no olvidar que es el molde de lo que es Watchmen. En cierta manera, es el primer cómic que tocó la deconstrucción del superhéroe en un mundo decadente. Sin hacerlo tan ácidamente, obviamente, como lo hace Alan Moore, ¿no? Llevado a un extremo brutal. Es correcto. Pero no es tan original Watchmen como parece. No. Ya había habido algunos primeros bosquejos, ejercicios de la desconstrucción del superhéroe. Del superhéroe. Bueno, partamos del punto que para todos los que crean que Watchmen es totalmente original, es una falacia total. ¿Por qué? Porque todos los personajes que aparecen en Watchmen no son originales, están basados en los personajes que DC acababa de adquirir De Charlton, efectivamente. Los acababa de adquirir en ese momento. Sí. Y de hecho, no, por eso no pudieron utilizar los personajes de Charlton. O sea que puedo esperar que hagan una deconstrucción de los personajes de Milestone dentro de poco. No. No, porque ellos no los acaban de adquirir. Siempre fueron de DC. Milestone era un imprint, una línea de. Pero de cierta DC manera, así empezó Malibu, ¿no? No, Malibu la compró Marvel. Por eso. Acuérdate. Y borró grandes personajes. O sea, no sé para qué los compró, porque los terminó. Precisamente borrando. Para eso, güey. Muchas veces, aunque parezca increíble. No nos hagamos que DC ha borrado mucho. Y con el reboot también, ¿eh? Pues mira, de entrada con el... Estamos esperando el regreso del gran Capitán Marvel. De hecho, está anunciadísimo el regreso del Capitán Marvel. Que va, que estoy seguro que va a cubrir páginas que no dibuje Jim Lee. Hagan cuentas. No, de hecho va para el Justice League, ¿no? Va como sí, back. Sí, va como back. Por eso, pero es muy distinto que sea un back a que le quiten historia del Justice League para meter el Capitán Marvel. Lo más probable, o que de alguna u otra Porque manera... Porque no creo que te vayan a dar más páginas por el mismo dinero. No es business. No creo. Yo creo que más bien, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita, lo de la promoción de la historia de Batman de Noel y todo eso, o los files que están poniendo en las últimas páginas, los van a quitar y van a poner las historias del Capitán Marvel. Pues ojalá, ¿no? Eso sería bueno. Uh-huh. Y bueno, retomando entonces, a mí me llama la atención que lo que estabas diciendo de Marvel, de Stan Lee, bueno, que es Timely, que empieza escribiendo monstruos. Bueno. Que eventualmente en DC hay un personaje que es Stan Lee. Bueno, que es Stan Lee y su monstruo, que era, ¿qué es? Es Stan Lee Lieber, que es el verdadero nombre de... Que tan tierno, que es un monstruo, es el monstruo clásico del armario, ¿no? Es correcto. Así de sencillo, nada más que este niño en un cómic. Yo me acuerdo, a ver, alguien que esté igual de ruco o que tenga cómics de su abuelito, yo compraba, me parece que salía en La Zorra y el Cuervo de Backup. Es correcto. Si mal no recuerdo, sí. Es correcto, ¿eh? Y no nada más aquí. Y salía español. En unas historias de 4 o 5 páginas y era el niñito güerito, chiquito, Stanley. Tipo Daniel el Travieso, sí. Pero que en lugar de asustarse de su monstruo, hablaba con su monstruo. Era su amigo. Era su amigo. De hecho, así siempre lo han puesto, ¿no? Que el monstruo es el protector de Stanley. Que de hecho, bueno, ya hasta que lo toca la mente enferma de Kevin Smith y lo convierte en un depravado. No, en su sodomizador. No, ahí los voy a corregir. En realidad no es el monstruo no es el sodomizador. Es el abuelito de Stanley que es lo que estaba haciendo. Eso es todo Kevin Smith. Sí, exactamente, no, o sea, no deja de ser asqueroso. Si el Joker se bajó los chonis, ¿por qué no lo va a hacer Stanley? Sí. Entonces, el abuelito lo que hacía era secuestraba niños y alimentaba al nieto, lo tenía en una botella y lo alimentaba con la sangre de los niños, esperando a que el monstruo se encabronara y saliera a defender y el abuelito pudiera apropiarse o dominar al monstruo y por ende así empezar todo su plan de conquista universal. Curiosamente, o sea, por pitero que se oye, no es tan mala la historia. No, la verdad, es bastante mala, buena. El Quiver, lástima de que Smith es Quiver, exactamente. Es bastante bueno, es el regreso de Green Arrow. Ajá. Y todavía su onomatopeya, que creo que es con lo que cierra. Yo creo que lo mejor bueno. Que ha escrito. Bueno, el mejor Green Arrow que yo he visto, quitando a Grell, ustedes me dirán, o algo así. Yo es al de Kevin Smith, ¿eh? Porque después vino Winnick y otra vez yo corté el título. Es todo por lo regular. Es malo que le sigue, que es el que hace Identity Crisis, ¿cómo se llama? Brad Meltzer. Meltzer. Es correcto. No es nada malo. No es nada malo. Tienes toda la razón. Pero ya no me acordaba de ese, que es el hueco. Winnick tiene, como regularmente tiene Winnick, tiene puntos buenos en Ron, pero sí. Pero es Winnick. Al final del día. Sí, o sea, de Winnick puede haber nada bueno. No, pero es cierto, ya no me acordaba. Y sí, Stan Lee es un clasicazo, de lo que son los monstruos. Exactamente, sí. Entonces, bueno, empezamos por ahí. Yo creo que el más tocado y el más comentado el más y el más criticado, como tú lo dijiste, es Stanley, por su abuelito. Es correcto. No, porque lo tenía en un envase de vidrio. O el paletero de Spawn. Yo creo que, no, es que el Violator, ¿no? Que después se convierte en Violator, sí, efectivamente, claro. Pero recuérdate, era un vendedor de paletas violador. De hecho, es correcto. Y al final termina siendo un payaso. O sea, te trae maquillaje tipo payaso. Ni siquiera tipo payaso, pero por alguna razón se llamaba el payaso. Era de clown, que era la forma semi-humana del Violator, de este demonio. Es, son de las cosas que yo no entiendo. Una de las figuras más recurrentes. Es un título muy ligado al terror. De hecho. Realmente con... Vamos, tantas mezclas que quiere hacer Todd McFarlane dentro de su cómic, pero que al final yo creo que destilando todo lo de Spawn, termina siendo mucho más un cómic de terror que de superhéroes, ¿no? Sí. Porque de entrada se convierte en Spawn por un pacto con el diablo. Sí, de entrada, ¿no? Es una criatura demoníaca. Demoníaca, Spawn. ¿Spawn? Sí, sí, completamente, ¿no? A mí me dio una hueá tremenda cuando decía, el contador va en 99.70%. Claro, ya va el número 25 y va en el 99.27%. ¡Ay, ya, chale! Eso tampoco es original de McFarlane. Eso se lo fusiló de una serie de televisión que se llama Brimstone, que es muy bueno. Bueno, Brimstone, long story short, es un tipo que es policía, matan a su esposa, él mata al asesino de su esposa, se va al infierno. Pero en el infierno resulta que se escaparon los demonios. Así es. 99 demonios. Y el chiste de todo esto es que Satán le dice, te voy a regresar con la condición de que me traigas a los 99 demonios que se liberaron. Y entonces, la serie dura creo que nada más hasta el demonio 16. Y la cortan, ¿por qué? No tengo idea. Es muy, muy buena la serie. ¡Por ventas! Lo más probable no fue porque tenía un rating elevado, atmosférico. Pero fíjate, sin embargo, si la pueden conseguir o pueden ver algún capítulo de Brimstone, la serie era muy buena. Ojo, temporalidad, volvemos a lo mismo, ¿no? Como la semana pasada que estamos diciendo, ¿qué hubiera pasado si hubieran grabado, si hubiera salido la película de Watchmen en los 80s? Hubiera sido una basura por los efectos especiales. En efecto. A lo mejor la historia sí muy apegada o lo que quieran, pero hubiera sido una basura. Entonces, de los personajes, a mí lo que me llama la atención es que de los personajes más recurrentes en las dos compañías sigue siendo Satán. No le cambian ni a Lucifer, ni a Belcebú. Ahí en DC, en lo que fue, ¿cómo se llama esta serie? Salió la famosa tinta verde, donde salió Nieron. Ah, claro, Underworld Unleashed. Inútil. Underworld, sí. Tú hiciste... Pero no se publicó. Generón. No se publicó. Es correcto, era está para en el número 5. Era para el 5. Generón, así como Mephisto, son como la versión del diablo del mundo, del universo de... Curiosamente, no hay un diablo como tal en ninguno de los dos universos. No te lo ponen. O sea, no, si estás en lo correcto. No hay ninguno. En DC te manejan varias versiones. Como dimensiones, ¿no? De cierta manera. O sea, el más recurrente, el Limbo, el Velasco. O sea, el más representativo del diablo como tal, convirtiéndolo en un supervillano, es Mephisto. Mephisto. Y en Velasco también, de cierta manera, que ha poseído a Magic, ¿no? Sí, todo claro. El tiempo a la hermana de Peter Rasputin. Nikolievich Rasputin. Piotr. A jugar con muchos conceptos distintos, incluso del diablo en DC. Porque, bueno, hablamos de Nerón, que es como la versión supervillana. Sí. Pero correcto. Existe Lucifer, que es uno de los Endless de Sandman. Exactamente. Y que es tal cual. No, Lucifer, no es de los Endless, es... ¿Némesis? Sí, no. Es el Némesis de Sandman. De Morfeo. Porque es el ángel caído, es tal cual, es correcto, Lucifer. Es correcto. Es correcto. Pero que la pero primera varios, saga o sea, contra Lucifer de... es buenísima. ¿Sí? En la primera saga que hizo Gaiman de Sandman, que es donde está recuperando los Morpheus, los objetos de poder, el diálogo que se avienta precisamente cuando recupera el casco, que era el último objeto, y que es una batalla de imaginación contra Lucifer. Es impresionante. De hecho, si lo pueden conseguir, harto recomendable. Harto recomendable. Bueno, y en DC también tienes a Hellblazer, que te muestra un amplio panteón de demonios, de ángeles con objetivos dudosos o cuestionables. Sí, John Constantine es la neta. Sí, aspecto, ¿no? Yo creo que es el mejor. Yo creo que de todos los títulos que podemos ir de terror, ha sido el más constante. Preacher. Pero es una historia con un principio y un fin. Pero, este es un personaje continuo, ¿no? Exacto. Derivado de otro. De Something. Que también toma tintes de claramente terror, ¿no? De terror. Y obviamente cuando hablamos de Something tenemos que hablar de Man-Thing. Claro. Ambos creados y mucho más exitoso, obviamente, Something, ¿no? De hecho, sí. Bueno, yo creo no que vean por la película. No, la película es malísima. Es casi como ver Generation X. Hay película de Man-Thing. También. Búsquenla. Sí. Y en la era de Marvel Studios hay una película de Man-Thing. Búsquenla. Okay. Una de las peores basuras. Con el Giant Size Man-Thing. Güey, si con eso sí no existe, tienes... ¿Sí? ¿Existe el cómic? Sí, es correcto. Digo, por ejemplo, ahorita que tocas, me llama mucho la atención... No toco ni madre. Ahorita que tocas el tema, me llama mucho la atención que personajes como Swamp Thing y Man Thing, al principio no eran tanto de terror. ¿Quién es el que hace Swamp Thing antes de Alan Moore? Bueno, el que hace Swamp Thing antes de Alan Moore, que de hecho es el que siente el precedente para que Alan Moore haga todo lo que es el excelente, no lo voy a poner como maravilla porque hay mejores trabajos de Alan Moore. A mí Thompson se me hace pero mejor trabajo. Pero es excelente, o sea, sí, es excelente. El trabajo que marca Swamp Thing es Alan Moore. Es Alan Moore. Sí, sí. Obviamente el que lo lanza en Vértigo es Jamie Delano. Exacto, es correcto. Y llega Alan Moore a hacer su run bastante exitoso, ¿no? Exactamente. Pero fíjate, me llama mucho pero la atención lo que dice, perdón, Armando, el cómic que más ha durado ininterrumpidamente es Hellblazer. Y sólido, o sea, con una constancia que ha tenido buenos escritores. El único título Vértigo sólido, ahorita, sí. Como dicen, se ha derivado mucho en historias finitas o no en sagas. Sí. No necesariamente, porque siempre hay un título de Vértigo que es como la estrella, que fue Sandman, sí. Que posteriormente toma Preacher de algún modo. Animal Man, recordemos que también estuvo, sin ser... No sé si y Fables últimamente. Fables, yo creo que es ahorita, digamos que el título estandarte de Vértigo. Es la bandera, ¿no? Es el top seller de trade paperbacks. Pero a través de Sandman, pero después de Sandman, de Preacher, de Fables, Hellblazer se ha mantenido y se ha mantenido constante y sólido. Que va a 280 y tantos números, una mamada así, ¿no? Más o menos así. Casi 300, ¿no? Es que son 20 años. Ahí lo checamos. Son como 20 años, ¿no? No, es impresionante, ¿no? Digo, es muy difícil. Ya quisiera Aquaman y varios personajes tener un run tan extendido. Y que actualmente comparte tanto el Vértigo como el universo DC, porque él es parte del Justice League Dark, que es un nuevo título. Algo muy raro que todavía no entiendo en DC es esa... Es regresé a Swamp Thing, regresé a Constantine, pero ¿qué crees? Sigo publicando Hellblazer, ¿no? Entonces, ahí hay una... pequeña... Lo que pasa es que yo... No sé cómo decirlo. Creo que por el lado discrepancia, de... ¿no? De alguna manera. Swamp Thing, obviamente, lo que tratan de hacer, desde mi particular punto de vista, es volverlo a traer un poco a lo que es el mundo de superhéroes. Por eso lo sacan, sí. lo regresan desde Brightest Day. Ajá. Y después de eso lo ponen, ¿cómo se llama? Lo tratan de poner así como que... Pues sí, más más superheroico para regresar al personaje y volverlo a ser popular. Después de eso, está la cuestión, por ejemplo, de un Constantine. Constantine, como ya lo mencionamos, Constantine y Swamp Thing van muy, muy ligados siempre. Bueno, Constantine surge de Swamp Thing. Exactamente. Es un personaje... Ahora, y Swamp Thing surge del lago, ¿no? No seas güey. No, aquí la cuestión, por ejemplo... ¿De un lago contaminado con radioactividad? No. ¿Cómo surge? Bueno, que además hay que decir que ese sale de Spirit. Ya traía The Spirit sale así, Ya traía la radioactividad cuando se aventó al lago. Actualmente DC, como parte de sus 52, tiene... Oye, ¿aplica también el pez de tres ojos de los Simpsons? El que ya encontraron en un lago de Argentina. Es correcto. Uh-huh. Pero no, ese no aplica, ese ya es una malformación genética. Sí. Estabas comentando que es el 52. Dentro de los nuevos 52 tiene un nicho DC claramente enfocado hacia el cómic de terror. O sobrenatural, más bien, ¿no? Bueno, trata de que no sea puro superhéroe. No, trata de que no sea puro superhéroe y aplica varios... claramente dentro del universo DC. I, Vampire está claramente dentro del mismo universo donde está Superman, donde está Batman. Swamp Thing pasa lo mismo. El Justice League Dark... Pues de hecho... Titulazo, Eso sí. De hecho, yo creo que ha sido lo... El mejor Justice League que está saliendo es el Dark... No, y el más bonito. No. Está muy bueno. A Rick no le gusta. Ese está bonito. No, está bonito. Porque no dice Avengers. Si dijera Avengers, ¡ay, está precioso! No, es que espérate. Está bonito. Pero como buen título, Justice League Dark ahorita trae. Justice League es un numerazo. O sea, puedo decir. Qué bruto. O sea, terminaste de leer el Justice League Dark y dijiste, güey. Porque esto es Justice League International. Y el otro es. Justice League. Qué chido dibuja Jim Lee. No, son dos cosas totalmente diferentes. Distintas. Completamente. Es para distintos gustos y me da... Es algo muy bueno, de cierta manera. Y siento que tratan de hacerlo bien con algunos de estos títulos. pero tratan de, no lo logran de culminar adecuadamente con otros. Uh-huh. Lo que hemos dicho, ¿no? Es bueno que no sea todo superhéroes, sí. Es bueno que haya una opción como Eye Vampire, que es un personaje cuasi novedoso, por decirlo. No, es muy viejo, más por bien eso dije cuasi novedoso, ¿no? Pero igual que Resurrection culto, Man, ¿no? ¿no? Es oculto. Sí, sí como no, Resurrection Man. Resurrection Man también, pero, claro. Pero sí. Lo que digo, ¿no? Son personajes que está bien. Yo prefiero que lo hagan. Curiosamente, con Something y con Constantine, triunfaron haciéndolos oscuros en Vértigo. Man, no es su tendencia normal, ¿eh? Que de hecho, fíjate, a mí... Bueno, de Constantine sí. El de Constantine sí. Pero Something era no. Un personajucho. Sí, era como The Thing. De Fantastic Four. Sí, así, soy acá, soy un monstruo. Soy monstruo. Y quiero ayudar a la humanidad, pero no tenía ojos azules. De hecho... Como los que adora la tía Petunia. Ah, no, obviamente no. No. No, de hecho los tenía verdosones. De hecho los tenía como en lamadones, ¿no? Como en la mouse. Sí, como en la mouse, exactamente. Un poquito húmedos. Bastante, diría yo, bastante. Ahora, por ejemplo, también recordemos que algo importante de... Demon, ¿eh? Ojo, de Demon también es... Otro personaje, claro, sí. Clavadísimo. Fíjate, clavadísimo en antes de tocar lo que es de los Demon Knights y Etrigan y todo esto, hay algo que me llama la atención de Constantine, que más que ser el superhéroe, tampoco era el cazavillanos como la película. La película le podrían haber puesto el Soul Seeker o Demon Chaser o whatever, y hubiera funcionado igual. La película tiene muy poco que ver realmente con Constantine. Algo que era muy importante. Y Keanu Reeves tiene tampoco el tipo que tiene menos, Constantine. Tiene menos que ver todavía. Sting, está basado en Sting, físicamente en Sting. Sting. Por supuesto. Y Keanu Reeves no está muy lejos. Está muy lejos. No, es algo así como la versión Light de Police. Algo así. Ahora, sí, ni el case. Algo que ni es muy británico que John Constantine. Eso es, sí, a eso iba exactamente. Bueno, un punto importante de Constantine. Sí. Britain. Bollocks. Marta ubicado en Londres. Sí, o sea, que era la relación. Que todos los números en algún punto amanecía y lo primero que hacía Constantine era Good morning. Esto es como haber visto un Constantine americano en Londres. Bueno, no, es que ni eso, güey. Los Ángeles. Es correcto. Sí, digo, la verdad, muy buena actuación de Rachel Weisz. ¿Sí? Sí, pero es lo único. Como película, sí. No es me mala. Me vale madre el cómico. Sí, o sea, separando como película es buena, eso es a lo que voy. Es bastante buena. Igual bastante... yo digo From Hell, me van a madrear. Si no has leído From Hell, la película es bastante muy buena, muy buena. Interesante. Bueno, pero es Juanito Profundo. Sí, pero lees From Hell y dices, qué mierda, o sea, honestamente, ¿no? No, From Hell lo lees y... No, o sea, la película. Ah, la película, sí, pero sí, la película por eso sí, por mérito propio, no es mala. No, igual Constantine no falla no como película. Constantine, yo insisto. Y Constantine es harto divertida. Sí, Constantine es entretenida. Y Gabriel está madre. Está muy chido. Yo a lo que voy es que le hubieras podido quitar el nombre de Constantine. Le hubieras puesto Demon Searcher o Demon Killer no, o cualquier... Porque y funciona igual. No, porque después te enojas tú y dices que porque The Punisher no le pusieron... Le pusieron My Name is Vengeance. No, en inglés era Punisher. Se llama The Punisher. ¡Mi nombre es Venganza! Se llama Frank Castle y él es conocido como The Punisher. Sí. Pero no tiene aquí en México, calaquita. Como no, sí, las dagas. En las dagas tiene calaquita. Las dagas, es correcto. Los puñales que cargaba. Los puñales que cargaba traía la calaverita, ¿no? Ahora... dentro de todo esto, tío, volvemos al punto de Inglaterra, que a mí se me haría más fácil. ¿Londres? De hecho, sí. ¿Neville? Sí, Neville. A mí. ¿Sherwood? ¿Qué punto? Ándale, sí, porque ¿qué punto, todo eso se relaciona con Etrigan. Es correcto. ¿Verdad? Ahora, ¿verdad? Etrigan, acuérdense, no desde el medioevo, ¿no? Sí, claro. Merlin es el que lo crea. Bueno, no lo crea, lo saca del quinto círculo del infierno, que es donde son los demonios que hablan en verso. Ah, ¿verdad? O sea, este es como más o menos el... Yo soy el vampiro fronterizo. Sí, que por la noche volarás, exactamente. Es correcto. Entonces, digo, y eso es interesante, ¿por qué? Porque estamos hablando de que están transportando a lo que es el medioevo, lo que son las leyendas de culturas y civilizaciones más antiguas, que manejaban ya toda la cuestión de las runas, la brujería, no sé... Pues claro, todo eso lo van mezclando y lo van mezclando bien. Y aparte te van mezclando nombres que no son inventados desde ese, como un Constantine, como un Something, no. Ya te traen a Morgana Le Fay, sale Merlín, ajá, sale Mordred, Bueno, y que Marvel saca Drácula, todo. Tomb of Drácula, todo un ron extremadamente. Y toda la familia Van Helsing, ¿no? Que son los grandes enemigos de Drácula. Es correcto. Podemos hablar en Marvel, por ejemplo, el mismo Ghost Rider, lo tienes que tocar. Es un demonio poseído por Zaratos. Blaze. Danny Ketch no era Zaratos. No, por supuesto que no. Uh-huh. Y ahorita ve a tú saber qué está y quiero echarle un ojo porque hay una Ghost Rider por ahí. Se ve interesante. Una Riderette. Y no es por rista de los Riders. De los Riders. Oakland Riders. Los Riders. Riders de Oakland. Si fuera de ellos estaría muy bueno. Pero vaya, otro personaje clásico. O sea, no como Drácula, no. Que lo llegan a incrustar en el universo Marvel. Sí. Que es como un villanazo. Claramente como un villano que pelea con X-Men, que pelea con los Vengadores también. Es correcto, con sus queveres. Bueno, hay muchos vampiros, habíamos hablado del varón Mordo, de cierta manera. Morbius, que no es Michael un vampiro Morbius. Sobrenatural, sino es... Un vampiro biológico. Un vampiro accidental. Es el equivalente de Spider-Man vampiro. Tenía una enfermedad en la sangre. En la sangre, sí. Y él mismo hace un tratamiento con vampiros y electricidad. Exacto. Y entonces se convierte porque él era el Living Vampire. Él no era un vampiro muerto, no era un... Que es la contraparte. El Living Vampire. Es correcto. Es Michael Morbius del Living Vampire. Por condiciones del Comic Code. Uh-huh. No podían tener un vampiro que fuera un no vivo. Como eso también se dedica, debido al Comic Code, su política es. Se alimenta. De los maleantes. Exacto. De los malos. ¿Y qué parte? Todos los superhéroes que son vampiros así los ponen, los lobos también. Es un villano Spider-Man, es un villano al final atormentado que terminan convirtiéndolo en un antihéroe, ¿no? Y ojo, que quieren verlo, el científico misterioso de Spider-Man, ahorita, en donde trabaja. En el laboratorio 6. El number 6. El number 6. Es Morbius. Es Michael Morbius. Sí, claro. Y está muy chido eso, ¿eh? Está muy, muy Estuvo chido. Estuvo muy chido y fue el que destila a Michael, a Venom. Anti-Venom. A Eddie Brock. Venom. Ajá. Para hacer La cura para el Spider-Island. Es correcto. Sí, lo estoy leyendo. Está muy divertido. Bueno, está muy divertido. Estaba harto entretenido. Sí, neta, sí. No digo que sea lo mejor. No, pero estaba muy bueno. Harto entretenido. Me ha encantado Spider-Island. Sí. Ya digo, y aparte el dibujo de Humberto le queda... Yo creo que le queda el perfecto, Humberto, ¿no? Humberto ha ido agarrando un toque muy especial. Porque sabe muy bien. Y eso se lo hemos dicho varias entrevistas que hemos tenido. Armando no es fan particular de su estilo. A mí se me hace muy... Hit and miss, pero en Spider-Man simplemente sí pero por ejemplo el estilo de Humberto no hubiera quedado en el regreso de Kraven. ¿Estás de acuerdo? No, sí, para nada. Y qué chido, escogieron muy bien sus dibujantes para esa saga, ¿no? Sí. Fíjate que hay algo que en Marvel sí hay y en DC no. ¿Qué? Werewolves. Es lo que te iba a decir, No hay werewolves en DC. De hecho... Lo más cercano es Steven Wolf de la región. El Vampire es claramente... O sea, es rescatado, pero no había un vampiro... Nada que ver nada que ver con Twilight. Frankenstein sí hay. Sí, claro. Frankenstein de los Seven Soldiers, ¿no? Y también de los Seven Soldiers. Y ahorita está Agent of S.H.I.E.L.D. De Agent of S.H.I.E.L.D., pero bueno. No, pues igual y es lo mismo, pero... No, ni madre. Con muy buenas críticas, yo no lo he leído, pero muy buenas críticas. Ojalá y dure los números que lo compre la gente, porque si no le van a dar en la mouse. O sea que si usted quiere ayudarlos, por favor, pues cómprenlos. Pues cómprenlos, sí, la verdad, sí. Ahora, aquí hay algo importante, no confundamos el Eye Vampire con algo Twilight-esco. Porque aparte, curiosamente, por las portadas, parecía algo Twilight-esco, que lo querían hacer, pero es todo lo contrario, uno ve el arte interno interno. Sí. Es algo así como las entrañas. No, los dibujos del cómic en sí. Los monitos. El tono del cómic no tiene nada que ver. Sí, absolutamente. No es nada Twilight-esco. Entonces, por fortuna. Y está teniendo gracias muy buena recepción, Dios. Al parecer. O sea, como decía el abuelito de los monsters. In my time, vampires sucked blood, not dick. ¿Okay? Entonces dices... Además ya quedamos que los de Twilight no son vampiros. son hadas del bosque. Sí, son. Porque como brillan. Son fairies. Sí, brillan, viven en el bosque, y no comen, y no consumen sangre, sí, humana. No chupan sangre. Entonces son fairies. Hadas, sí, son fairies, son fairies. And hadas, uh-huh. Hadas del, sí, del bosque, porque del bosque, salen en el bosque, sí. Ni siquiera, no. Sí, no. Qué chafencia. Sí, pero la bueno, verdad, sí. Ahora, haciendo un poquito de retro, yo creo que, bueno, hablamos de Stan Lee en sus inicios, sí, que es un claro escritor de historias de lo que monstruos. Tú escribiste de lo que iba Easy a decir, Comics. Easy Comics, es uh-huh. Lo que iba a decir. Ese es el gran parteaguas, bastión y parteaguas del cómic de terror. Es sí, correcto. Easy Comics, no puedes estudiar algo o hablar de algo si no tocas Easy Comics. Es correcto. Easy Comics, curiosamente, empezó, adivina sí, cómo. Con cómics de qué? De la Biblia. Sí. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Hereda la compañía de su padre y uh-huh, dice: voy a hacer historia de monstruos. De monstruos. Pero aparte, Easy Comics cubre todos los géneros del terror: el sí, terror sobrenatural, el gore. El terror criminal en cuanto Tales from the Crypt. ¿Sí? Que recordemos que fue precisamente la parte gore de Easy Comics lo que lleva a la parte de la gran discusión por el Comic Code Authority. Mira, a mí honestamente me da mucho coraje oír la historia de Easy Comics. Hay suficientes evidencias para pensar que todo DC lo desmadró. Fue inducido. Sí. Del Comic Code fue inducido para destruir a Easy Comics, que claramente era marcado por DC Comics, y sí, DC Comics es el que le pone la patota encima. Y porque nos cuando dejó pide, comprar, ¿no? Cuando porque pide, Marvel no existía en los 50, o sea, era no. Timely sí, Atlas, una empresa menor, o sea, realmente completamente era, el equivalente a un Malibu o una sí, cosa así por el estilo hoy en día. Y es correcto. No un Dark Horse, no tenía tanta calidad, sí, pero bueno, de cierta manera da coraje realmente oír lo que pasa con Easy Comics. Inclusive le pide ayuda a DC Comics, sí, y DC le dice, ni modo, papá. Sí. Y todas las reglas que se crean del Comic Code Authority es para sancionar las palabras, todo, los personajes y los títulos de Easy Comics. Le prohíben publicar lo que publica. Sí. Y la ironía tan fuerte que termina es que el único cómic, bueno, que no es cómic como tal, sino es una revista, que es con lo que evade y puede criticar el medio, es creando Mad, sí, Tales, que en ese entonces se llama Tales to Drive You Mad. Exacto. Uh-huh. Y se lo lleva a y le quieren aplicar el Code Authority y le dicen, no papá, no, esto no es un cómic, esto es una revista. Entonces, Pelatorade. Y lo más curioso y lo más, si hay patético de llamarlo, es que ahorita Mad es posesión de DC Comics. Exactamente. Y fíjate, me queda muy claro también, pues, en ese aspecto lo que estás diciendo de poner el pie, es DC iba más o menos a lo que le hizo a Fawcett, ¿no? De que, ¿sabes qué? Tu Captain Marvel está haciendo sombra a mi Superman, entonces te voy a demandar porque los poderes de tu Superman son muy similares a los de tu Captain Marvel, son muy similares a los de mi Superman. Entonces lo hacen quebrar, realmente DC Comics hace quebrar a Fawcett Comics, absorbe el personaje o se queda con los derechos del Captain Marvel, que no lo puede explotar en el título como Captain Marvel. Ajá. Por eso siempre es Shazam, The Power of Shazam, por la cuestión del copyright con Marvel Comics. Es correcto. Uh-huh. Y y después de eso, se quedan con todo lo que es la situación de, bueno, ya me pertenece a mí. Para mí, DC iba a hacer lo mismo con Easy Comics. Easy Comics les dice, perdón, güey, yo no necesito el varo y tengo más cosas que vender, más títulos impresos que lo que hacía Fawcett, entonces no voy a, ¿cómo se llama? No voy a dejar que me compres. Desea hacer berrinche y obviamente pues hace que truene también Easy Comics. Que lo realmente mata. Era la única que realmente le podía hacer sombra en ese tiempo. Recordemos que eran los 50s y que si había algo que realmente pegaba impresionante en los 50 era el terror, las arañas gigantes, las películas, vamos, ¿no? Bueno, todo es eso. Pero todo lo que toca como el pulp tiene unos grandes creadores, ¿eh? Sí. Y si nos vamos más para atrás, o sea, no voy a hablar de DC Comics, voy a irme mucho más para atrás, y tenemos que hablar de el pulp por excelencia, que es Weird Tales. Exactamente. Sí. Y Weird Tales, estamos diciendo que escribieron cuates, o sea, para DC Comics escribió Ray Bradbury. Claro. Sí, sí, sí. Escribió Robert Howard en Weird Tales. Escribió Lovecraft. Cualquier cosa. Cualquier estúpido. Estamos hablando de Alan Poe, la crema innata de los escritores de terror. Terror. y terror y suspenso. Ojo, no suspenso. confundir terror con suspenso. Ajá, no es lo mismo, porque mucha... Ah, es que vi una película de terror. No, estúpido. No. ¿Viste una película de suspenso? ¡De horror! ¡De horror! ¡De espantos! Vamos a ver una de espantos. De espantos, de miedo. De miedo. Películas de miedo. Exactamente. ¿A ti te entra el miedo? No. Así no, como, por ejemplo, ahorita en la pantalla que nos están poniendo a... Ghostbusters. Los Chos Monsters. Exactamente. Who You Gonna Call, de Chos Monsters, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, retomando todo esto... A lo que íbamos, que en DC no hay werewolves. Sí, no, y tenemos que, bueno, no hay werewolves. Y en Marvel sobra. O sea, está el Werewolf by Night. Así uh-huh. es. Y está no el... confundir con Man-Wolf, que es el enemigo de Spider-Man, que es el hijo de Jameson. Que es por la piedra lunar, uh-huh. que es la misma y es la contraparte, la otra mitad, para quien no sepa, del que tiene la doctora Carla Soffen, que es Moonstone. Moonstone, exacto. Pues el Moonstone. Y también que trae un fragmento, ¿cómo se llama la que sí era Avenger, la calva? ¿De qué? ¿Dragonstone? Hey, ¡chups! No, que trae acá, que era en la época de los Avengers, todos piteros con el Dr. Druid y todo eso, que es Moonstone. ¿Pitero y calvo? ¡Pichups! No, ¿cómo se llamaba la monita esta? Es que es de Marvel, entonces... Moondragon. Moondragon. También es Moonstone, Moondragon y Werewolf by Night. Todos tienen piedra lunar. Efectivamente, pero ella es la protectora de un dragón lunar, que es distinto. No, y curiosamente, esa piedrita, la gema, es parte del Infinity Gauntlet. O por lo menos así lo pusieron en ese entonces. En ese entonces, pero bueno. Ahorita ya no sé, no han hecho ningún reto. Bueno, DC Comics, ¿no?, tiene unos personajes clasiquísimos. Tenemos que hablar de Kane, la bruja. Sí. Y obviamente el más conocido, el Tale from the Crypt, o sea, el guardián de la cripta. El guardián de la cripta. Efectivamente, ¿no? Entonces, pues vaya. Tenemos material en serio impresionante por las dos compañías. Algunos otros títulos... independientes que son, me gustaría mencionarlos, que son pero aparte ligados al tema de Halloween, como todo lo que no se nos puede olvidar es The Crow. Es correcto. The Crow es una historia totalmente claramente Halloween ligada, que incluso tal vez con mayor impacto a través de la película, porque no olvidemos que la sitúan en La Noche del Diablo, que es la noche antes de Halloween en Detroit. Sí, es correcto. Es donde queman edificios y gente y cuanto más negocios. Susan, si le quieres llegar al diablo por Detroit. Básicamente. Exactamente. Bueno, pues nosotros vamos a un corte, regresamos. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico, destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos, venimos. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si te quieres enterar de dentro del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y estamos dedicando el programa del día de hoy a el muerto, al día del muerto. Exacto. Al muerto. Y a los monstruos. Al morido. Ojo, no confundir también, que son las cosas que se confunden. Una cosa es Halloween. This is Halloween. Halloween. Sí, exactamente. Mañana es día de todos los santos. Inocentes. De los santos inocentes. Es decir, de los niños. O sea, los menores, me parece, a 2-3 años que murieron. Y el día 2 es el clásico día de muertos. No confundir. Day of the Dead. Los niños que están pidiendo Halloween hasta el día 5, no manchen. No sean. This is the business. Exacto, sí. Lo que pasa es que mucha gente no tienen por qué ofenderse, cada quien es muy libre de celebrar lo que se le dé la gana. De hecho, no sean tontos, tienen 3 días para celebrar, desde Halloween hasta el Día de Muertos. Porque, ¡ay! Es que eso es muy americano. No den lata. Si no lo quieren celebrar, no lo celebren. Así de rápido. Y a mí me encantan las ofrendas de muertos. Pero, y neta, recomiendo la ofrenda que está en CU. En CU, sí. Hasta el día 2. Hasta el día 2, exactamente. Cada año es con un tema distinto. Este año fue de Jorge Luis Borges. Es correcto. Y vale la pena, la verdad, ahí sí se esmeran y ponen unas ofrendas muy fregones. Vayan de noche. Sí. Es como lucen. Y bien tapados, porque el frío está perro. No es cierto, yo no tengo frío ahorita. Tu perro, si traes al perro encima, ¿cómo no? ¡Sácate de aquí! ¡Traes a tu werewolf ahí, maldito! Hablando de werewolf, bueno, sí, retomando. Marvel sí tenía werewolves, aparte, es bueno, tiene un wolf pack. De hecho. De hecho, bueno, pero Wolfsbane, de cierta manera, nunca la han manejado como tal. Pero es licántropo, pero es una mutante de licántropo. No hay ni uno en DC. No, no hay. Me ha aparecido muchas veces. Es más, acaba de salir hace poco Batman contra los vampiros y los hombres lobo. Ah, pero no son. De hecho, los hombres lobos salen. ¿La leíste? No salió, es Superman y, de hecho, Superman y Batman, bueno, contra vampiros y hombres lobo. Recordemos que mucho tiempo World Finest, por ahí de los finales de los 70s, principios de los 80s, lo único que hacían Superman y Batman era: Clark, ¿qué estás haciendo? Nada, Bruce, y tú, no, está como que muy tranquilo. Pues vamos a buscar vampiros, o sea, que nos den en la madre, ¿no? Porque era invariablemente, recordemos que siempre manejaron en DC a los vampiros y a los lobos como algo totalmente mágico. Que era para que Superman no fuera así como que, ya, su perro, ¿no? Sí, claro. Ajá. Curiosamente, Sandman lo podemos catalogar, pero pues es una historia sobrenatural. Sí, aplica para el tema, pero no tiene hombres lobos per se. Pero si te das cuenta de ese... Vampirella. Sí, ahorita tocamos Vampirella, obviamente. Que mega clásico. Que no es ni DC ni de Marvel. Harris. Es de Harris. Y que es la más... ¿Y qué tal? ¿Cuántas películas lleva? Puta, Vampirella tiene 6 películas. Y todas para televisión. No, lleva una. No, son 6. Hay una película. No, a ver, búscala. Porque no, hay una película de Vampirella. No creo. Si tiene 3 el Punisher. Con Talisa Soto como Vampirella. Como Vampirella. Hay una. Talisa Soto. Y de hecho es el mismísimo maestro de The Who. Es el mero, mero villano del planeta Draculón. ¿Cómo se llama? ¿El planeta quién? A ver, ¿cómo dice? El planeta de Draculón. Vampirella es Draculón. Es una vampiro extraterrestre. Es extraterrestre. Sí, es de un planeta de vampiros. Sí, así de rápido, fácil y sencillo. Y el villano es Soto, el vocalista de The Who. En el 96. ¿Mandé? El vocalista de The Who. Townsend. Robert Townsend. Sí. Él es el villano de Vampirella. De la Vampirella. Que viene de Peter Townsend, es Tommy Draculón. De amplio criterio. Sí, exactamente. Pero efectivamente el único que encuentro es Vampirella. Hay una película de Vampirella con Talisa Soto. Y es muy mala. Talisa Soto está muy guapa. ¿Cuál era el personaje que es ampliamente parecido a Vampirella que salía en la televisión americana? Años. No, parecido a Vampirella. Es Elvira. Elvira es una copia de... Ah, la que hacía películas con Ed Wood. Ay, güey. Sí, correcto. No, ese, correcto. Sí, que de hecho la demanda, pero pierde la demanda, pero es Pero Elvira ya es un ícono, güey. O sea, ya. Sí, no, claro. Claro. Es todo un ícono. Yo creo que es más reconocida. Hay cómics de Elvira. De Elvira, yo creo que Elvira. Era de editorial. Que Ernie Deville, ¿no? También salía en el mismo editorial. Sí, que es correcto. Creo que sí, pero la mano no me acuerdo exacto, pero sé que había cómics de Vampirella. Pero Vampirella siempre fue un personaje aparte. Hay y sigue habiendo. No, perdón, de Vampirella no, de Elvira. Elvira. Elvira es totalmente icónico, de hecho. Pero aparte, Elvira es un personaje más chuscón. Sí. Era la anfitriona que pasaba en un canal de cable. Películas de miedo. Quiero un póster. De espanto. Sí, de espanto. Los viernes en la noche. Honestamente, quiero el póster de la portada de Alex Ross para el nuevo lanzamiento de Vampirella. Extraordinaria. Es la portada más reata que he visto. ¿Sabes quién dibuja? Y conste que hay unas que quebró todo aguas para Z, que es un mega clásico. Yusko hace unas portadas. Vallejo, los La clásica, además, yo creo que la más clásica, la imagen más clásica de Vampirella es de Fraceta o de... No, yo creo que la de Fraceta. Los Hildebrand también tienen unas de Vampirella. Y de hecho, Alex Ross hace un homenaje a esa portada, que no me acuerdo si es de Vallejo o de Fraceta, que en lugar de ponerla de frente, la pone en la es la misma imagen vista de espaldas. De espaldas. Adicional a la portada que dice Rick, en la que se está bañando en un río de sangre. Es una neta esa cosa. Ahora, ¿cuánto tiempo después del fiasco, vamos a ponerlo así, del Comic Code Authority y lo de EC Comics, regresa o se permiten todo ese tipo de cosas? ¿Qué fueron? 15 años, 20 años, fue en los 5. Probablemente, y salieron unas historias muy piteras debido a eso, ¿eh? Imagínate, sí. Ahí viene el protagonista que no puede decir, es Frankenstein, pero no puede decir Monzo. O sea, no manches, no, o sea, no se pasen de Toltecas. Sangre, ¿no? Muchas veces no podías tener sangre en los historias. Bueno, en los villanos no podían ganar, no podían ni siquiera insinuar que iban a hacer ¿Qué iban a ganar? ¿Qué iban a ganar? Que llevaba la delantera, ¿no? Por eso se volvió el pum, pau, wow. Que hubo de papá, ¿no? Pues había villanos como el Guasón, que tenían su propio cómic, pero todos los números tenía que terminar derrotado. Siendo apresado. Sí, derrotado, sí, totalmente. Sí. En pocas palabras, con eso, se convirtió en el máximo escapista que existe de las cárceles, más que el Chapo Guzmán, ¿verdad? Se inventó 9 Joker, escapes wey. Seguidos, porque duró nada más 9 números el título del Guasón, pero... Estos no fueron tantos, no, ok. Wey, 9, wey, eso agrégale que no nada más escapa de la cárcel, porque en esos números no podían estar tampoco en manicomios. Tenían que estar en la cárcel. Entonces... Así como que Blackgate no sirve de mucho. Y Arkham también como que no ha servido de mucho. A ver, ¿dónde sale Something? Something sale en Tales of... ¿Qué es? Tales of Suspense. Calmados, ese es de Marvel. Sí, claro. Tales to Astonish. También es de Marvel. House of Secrets. House of Secrets. Es una portada clásica en la que la modelo de la portada es... Lois Simonson. Ella es la modelo de esa portada. Ah, ¿verdad, ñoños? Está realmente muy, ajá, muy bueno. Y el escritor es Len Wein, ¿no? Que lo hemos dicho varias veces y el otro Lo dijiste al principio del programa. Bueno, ya. Bueno. Esa, por ejemplo, Jack in the Box. Es correcto. Uzumaki, esa. Si está la película, si pueden ver Uzumaki, está pirada gore muy buena. Está muy, muy, muy, muy buena. Y el villano es Jack in the Box. Casi. Bueno, House of Mystery, que en sus varias encarnaciones, la nueva, empezó de no manches, el escritor Billing Willingham. Muy bien. Lástima que se lo dejó. Willingham es el que hace Something también, ¿no? Bueno, pero además estamos olvidando... En una etapa, ¿no? Sí. Tal vez al monstruo más exitoso de los cómics. Hulk. Hulk es lo que iba a decir. Es inspirado. Dr. Hyde. Dr. Y en Frankenstein. Esas son las dos inspiraciones que tiene. Mr. Hyde y Frankenstein. Claramente para mí es más Mr. Hyde. Porque en la doble personalidad. El doctor que se transforma visualmente, en un monstruo que no puede controlar. Y visualmente está inspirado en Frankenstein. Es correcto. Y también recordemos, porque de hecho no era tan musculoso ni enorme Hulk originalmente. Es muy parecido al Hulk al Frankenstein de Boris Karloff. Visualmente el y Hulk también original. Recordemos que no era verde, era gris. Gris. Ajá. Y de hecho en la portada de un número de los Fantastic Four está del mismo tamaño, de la misma estatura que The Thing. Es como que cuando están en las cuevas, ¿no? Que es una portada. Bueno, es que la estatura de Hulk también aplica con The Mother He Gets, The Taller He Gets. Sí, no nada más es The Strongest. Sí, pero no era tan excesivamente musculoso Hulk. Mira, en un inicio. No. Era más grande. Era más como bestión. ¿Quién, ¿no? ¿Quién es el que empieza a dibujarlo extremadamente grande? Buscema. Sí. Probablemente. Y concluido en extremo por. ¿No te late McFarlane? No, porque... ¿quién no, yo creo que desde antes. Que era chaparrón. Fixit era chaparrón. Sí. En el ron de Peter, ¿quién le dibujaba cuando... ¿sabes el profesor, Peter David? De hecho, empieza a ser bestialmente grande. Estúpidamente grande. Su personalidad de profesor es la que con el ponytail era realmente grande. De hecho, es lo que escribe, es el ron de Peter David. De profesor, sí, Peter David el que empieza a sacar la cosa de que... Súper comicazo que tenemos, le voy a hacer un programa especial porque tengo que terminar de va a ser leerlo. Interesante y leguleño. Sí, curiosamente ese me lo recomendó Spike Valentine, dijo que si ya habíamos regresado, saludo, ahí al Joy que sigue haciendo su monólogo. Sí, no sé, el sábado hubo... Creo que hubo plática ahí en Fantástico. Saludo a toda la banda de Fantástico. Yo fui el viernes. ¿El viernes? Entonces, yo también. ¿Tú fuiste el viernes? Otra vez. No. Tenemos que ponernos de acuerdo. My heart is crying, lowly tears. Lock and Key. Okay. Que es la neta ese cómic de IDW. Y IDW tiene otros mega cómic que lo lanzó a la fama, que lo puso en el terreno, que es 30 Days of Night. Por supuesto. Que es la novedad de ver vampiros en Alaska, donde la noche dura mucho más. Sí, un poquito más. Como 6 meses. No. Como 30 days of night. Simplemente es 30 días de noche. Algo así. Mira, me llama la atención. Y qué puntual comentario. Y que curiosamente le da un resurgimiento al cómic de horror, como no había tenido en años, ¿no? Sí, de hecho, hasta película. Impresionante. Sí, sí, sí, el éxito es bestial, ¿eh? Uh-huh. Y tienes toda la razón. El resurgimiento del cómic caído de horror que había existido lo da IDW con 30 Days of Night. Uh-huh. Así. Okay. Que su secuela, que es la que yo compré como siempre y nunca la atino, ya no es tan buena. Pero bueno. Sí, el original es el que es una. Sí. Pues es una obra maestra del cómic de terror. Sí. Pero fíjate, a mí lo que me llama la atención es que los publishers independientes son los que recurren, no como choteo, pero recurren un poco más. Constantine sí lo crea Alan Moore. ¿Quién? ¿Constantine? Sí, sí. John Constantine Alan, lo crea Alan Moore. Sí, sí. Bueno, y no podemos olvidar otro que se ha vuelto un fenómeno de televisión, que es... ¿El peje? No, por Dios. Ese es de terror, güey. Te voy a cachetear. De terror, güey. Y todo gracias al Tata. Yo no lo he visto, no lo quiero ver. No lo quiero, me lo platicó Liliana. No, quiero no, matar a... Prefiero... Sí. Pero debo de admitir que inteligente de parte de la campaña publicitaria. Sí, del peje, porque el Tata por hacer anuncios del peje es un pobre idiota. Sí, me queda muy claro. No, sé, pero bueno, retomando... Es ofensivo que Benito Bodoque anuncie al peje. No, pero todo lo está haciendo... Por subvención. Era alcalde de los viejitos. Pero Benito Bodoque era alcalde de Nueva York. No lo olvidemos. Y Marcelo es alcalde del mundo. Sí. Bueno, ok, retomando. Estamos hablando de cosas monstruosas. Sí, no hemos evadido el tema. No es de terror, sí. Pero es el que se ha convertido en un éxito de televisión, que es la serie de zombies, que está basada en un cómic. Bueno, por supuesto, Walking Dead. The Walking Dead. Y de hecho ya... Exitazo con el cual Robert Kirkman prácticamente se vuelve el escritor de cabecera y el que mantiene Image Comics todavía subsistiendo pese a la salida de todo su talento que tuvo en un momento, ¿no? Tuvo talento, pero a ver quién. No, pero tenemos obras muy interesantes en Image Comics. Ya después haremos uno de realmente lo que vale la pena de Image Comics, ¿no? Sí. Que es muy poco. Pero sí, Walking Dead y con uno de los grandes géneros del terror que son los chombies. ¿Y qué te parece el exitazo que tuvo Marvel también abusando de todo eso con sus portadas con Marvel Zombies. Que comenzaron siendo portadas y terminaron siendo series que iban hasta Marvel Zombies contra Army of the Dead, que son The Evil Dead, Ash, Bruce Campbell, Sam Raimi. El exitazo o el caza zombies por excelencia. El caza todo, porque se pelea con las criaturas más terroríficas. No podemos dejar la trilogía de Evil Dead. Van Helsing es correcto, que ha tenido una serie de modificaciones que van desde el viejito de la película de Drácula, que de Bram Stoker. La película qué divertida es. Y la neta es como ver el santo contra los monstruos, pero que versión no me americana. Encantó la película. A mí sí, ver el monstruo cuando salía, chido, me gustaba. Tiene buenos efectos. A mí lo único que no me gustó es la jalada del final de llámeselo. Harto palomero. Obviamente creo también, que el concepto daba para... O sea, la idea era tan buena que me sorprendió que hicieran algo tan chafa con una idea tan buena. ¿Daba para otra película? Daba para mucho, pues es el cazador de monstruos. Sí, de entrada lo primero que te ponen, lo ponen cazando es exactamente a Mr. Hyde. Que creo que hubiera sido interesante haber tomado elementos del Dr. Van Helsing de la novela de Drácula para el personaje. Pero termina siendo un Gabriel Van Helsing, que es un ángel, hermano de Drácula. Es una mierda. ¿Sí? Es una basura, o sea... Es harto divertido. Yo sentí que estaba viendo una película del santo, insisto. Hay mejores... No, es que hay mejores homenajes al santo. Pero con producción. Pues mira, la mejor razón que tuve yo para ver esa película era Kate Beckinsale. Entonces, pues gracias. Las vampiras, las novias de Drácula. Que las novias de Drácula históricamente han sido mujeres espectaculares. Sí. Mónica Bellucci ha sido novia de Drácula. Con el mejor Drácula, en mi opinión. Tú eres como compadre de Drácula. Es correcto. El mejor Drácula para mí, en mi opinión, que ha sido Gary Oldman. Exactamente. Que excelente. Teniendo el clásico Bela Lugosi y Christopher Lee, que son fantásticos, que son sensacionales. No lo puedes dejar. Y Christopher Lee, ¿eh? Sí. Christopher Lee. Yo le voy más al de Christopher Lee. De hecho, a mí me gusta más el de Christopher Lee que el de Bela Lugosi. Pero el clásico es Bela Lugosi, que es sensacional. Pero yo creo que el mejor, en mi opinión, porque yo creo que la película de Drácula que más me gusta, y en general yo creo que es la película de vampiros que más me gusta, es Drácula de Bram Stoker, de Coppola. A mí también me gusta. The Shadow of the Vampire, la que hace Dafoe. Me gusta más. No te hagas, güey. Tú me dijiste la otra vez que te gustaba Drácula 2000. Drácula no. 2000 no es mala. Es, lo que es Judas. Es Judas. Judas. El problema. Es una basura, es otra mierda. El final. Lo pues que pasa cual es que me gusta mucho. Mi segunda película favorita de vampiros sí es Los Muchachos Perdidos. De Joel Schumacher, que es, sí, sí, sí. Que es como. ¡Ay, maldito! No, una de las gran películas. La volví a ver y envejecido con poca gloria. Sí, es claramente ochentera. Es muy ochentera, pero es, yo creo que mi segunda película de vampiros ¿no? favorita. No, yo no he visto las secuelas. Yo no he visto las secuelas. Y las quiero ver. No la veo. Espérate, la otra. Ah, bueno, Fright Night, que es fantástica. Y yo no he visto el remake. Tengo ganas de verlo. El remake no lo he visto. Es muy buena. Porque la original es sensacional. Divertidísima. Si pueden evitar la segunda de Lost Boys, háganlo. Porque es exactamente la misma historia, pero ahora es con surfistas. Ajá, entonces no lo haga, gracias. Sí, sí, pero Walking Dead tiene. Ahora, otra, por ejemplo, estamos también para todos aquellos que digan, no, es que los monstruos de uno en uno, no es cierto, también hacen equipo. Está League of Extraordinary Gentlemen, que no son. Legion of Monsters. Exactamente, entonces es interesante ver cómo tratan de acoplar o de amalgamar, de amueganar a todos los personajes de terror. Y yo no sé qué tan válido pueda ser que te conviertan a un monstruo en un superhéroe. Porque se supone que por eso son monstruos, ¿no? Porque están aterrorizando, etcétera, etcétera. Yo creo etcétera, que etcétera. La clara versión y que salió como un experimento decente uh-huh. es Michael Morbius, ¿no? Sí. Pero realmente ese no es Drácula. No, no es un Drácula, digo, pues es lo que estábamos diciendo. Por eso está Drácula, el conde Drácula, ¿no? Pero, por ejemplo, en League of Extraordinary Gentlemen, que te ponen a Drácula, te ponen a Frankenstein, te ponen a la momia. League of Extraordinary Gentlemen, sí. No, te ponen a Mina Harker, chupada por Drácula, es pero correcto. Es Mina. No, es pero en la Mina esa es en la película. No, en el cómic. Es Drácula, Mr. Hyde. ¿No? Sí. Está Mr. Hyde, está el hombre invisible, la momia no. No, el que no. Es el hombre invisible, Mr. Película. Hyde, es Mina, en lugar de Drácula es Mina. Es correcto. Está Dorian Gray. Dorian Gray. Es el hijo de su maíz. Es correcto. Y por supuesto, Alan Simba. Quatermain, que es el es el cazador, es el gran cazador blanco. Y se te está olvidando Sinbad. Sinbad, por supuesto. Bueno, no, y se te está olvidando el del Nautilus. El Capitán Nemo. Perdón, no es Sinbad, es el Capitán Nemo. Es Nemo. De Nautilus, ¿no? Sí, versión arabesca. Obviamente, que está muy bien. Que nos ha pegado a la novela real. Qué bueno es el primer volumen. ¿Los posteriores no te gustaron? Me gustan. Son buenos. Son muy interesantes. La verdad, lo que hace Moore es una explosión diferente de las cosas. Divertido. Siempre es... Sí. ¿Y sabes qué es lo interesante? El concepto que maneja, que te dice que hubiera pasado porque todos cronológicamente debieron de haber vivido en la misma época. Exactamente. Digo, aquí es algo que muestra algo muy interesante. O sea, el poder conjuntar sin desfasar. Que al final del día son monstruos. Ajá, son personajes ficticios. Y tú pudiste haber puesto, no sé, a Antro, The First Men, haciendo un team-up con Kamandi, y al final del día sale lo mismo. O sea, son cuentitos. Por eso existe la posibilidad de rejuntarlos a todos. Pero son conceptos interesantes, yo insisto. A mí me llama mucho la atención el manejar el otro lado. El monstruo que no atemoriza, que no aterroriza, que no va y mata gente, sino que trata pues, como muy exmancesco, ¿no? Salvaremos a la sociedad que nos anda atormentando. Sufre. Nah, a mí me gusta el monstruo que es monstruo malo. Acuérdate también los de Fantastic Four sale el hombre de la Laguna Negra. Bueno, el monstruo de la laguna. Ajá, que es bastante. No, ¿qué me dices? Abomination. Abomination es claramente el monstruo de la laguna, de cierta manera. De hecho, está Sasquatch también. Sí, Sasquatch. Wendigo. Claro. Está Wendigo, sí. Que es otro clásico, monstruo que es un mitológico. Canadiense. Es una leyenda, un canadiense, mito. Igual que el Sasquatch. Exactamente. El Sasquatch es la versión canadiense y el Bigfoot es la versión americana. Exacto. Es correcto. Uh-huh. Pero para lo mismo son los dos patos. Y que son el lado. Y que son el mismo del Yeti. El Yeti, que es europeo. Todos son el mismo. Todos al final son el mismo. Exactamente. Entonces, digo, aquí está lo interesante. Ahora, por ejemplo, dentro de los cómics de DC. Pinche frío que está haciendo. Ahora, por ejemplo, de las cosas interesantes. Lo que es de House of Misery, que los hosts de House of Misery son Caín y Abel. Bueno, Caín, porque Abel siempre termina matándolo, ¿no? O sea, siguiendo la cuestión bíblica, Caín siempre termina matando a Abel. Entonces, me llama, está chido, me llama la atención, es que agarren ese tipo de cosas, ¿no? Pero insisto, los demonios están chidos, los monstruos están chidos, pero no, DC no tiene lobos, per se, o sea, los pone en pequeños arcos y lo sí, que quieras. ¿Sí se ha habido, pero... a Madame Chanel? Xanadu, sí, claro. Mística. Sí, claro. Más la misma Satana tiene muchos, sus enemigos son demonios. Exactamente. En la mayoría. La miniserie, bueno, donde Ghost Rider, que era lo que hemos hablado. Ghost Rider es un claro ejemplo. Está, yo creo que es el concepto de superhéroe más exitoso de terror. Es Ghost Rider por mucho. Yo creo que es el más sólido, el más exitoso. Como creado concepto de superhéroe. Exacto. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Por cierto, ahorita que estoy viendo, recórtate por amor de Dios las patillas, porque están peor que las de Chente. Ok. Déjame las patillas. Eso es de terror. Están de terror las patillas. Están de terror. Bueno. Wolverine, ya quisiera tener las patillas de Rick, sí. Yo quisiera tener lo que tengo en las patillas aquí arriba, güey. De hecho, sí. De hecho, sí. Y bueno, pero insisto, por ejemplo, como que DC se va más hacia lo que es el lado del vampiro, ajá, no como villano, no como personaje fijo, ajá, a diferencia de lo que hace Marvel. Marvel sí tiene vampiros, demonios, y digo, como que es más amplio ese sector. DC te los pone como, insisto, como pequeños villanos en arcos finitos. No, a excepción de Man-Bat, ajá. Man-Bat, tienes toda la razón. Bueno, yo incluso me iría hasta por un Dormammu. Dormammu. Como un claro, pero sí. Bueno, y no puedes dejar entonces, obviamente, a Nightmare. Sí, por supuesto. Correcto. ¿Cómo se llama el que se chupó a los hijos de la Scarlet Witch? Ah, ese era Pandemonium. No, Pandemonium. De Master Pero Pandemonium realmente era un... estaba juntando y haciéndole el trabajo sucio a Mephisto, recuperando las partes de su alma que había disuelto Franklin Richards en el enfrentamiento que habían tenido en el glorioso run de John Byrne. De Fantastic Four, es correcto. Que también termina por ahí siendo... diciéndole que es el alma de Mephisto, que termina siendo Thor, o alguien engaña a Thor, o algo, no recuerdo bien. Bueno, y ya que hablamos de terror, Frankencastle. Tenemos algo, no, Frankencastle, y aparte, terror, que tan malo que es de terror. Sí. Pero no, de terror, el Punisher Cazademonios. Claro. Sí. El que tenía el angelito, sí, el que estaba muerto. No, zombie, era una mierda también. Pero espantosa. Todo por seguir modas que hay en la tele, que gustan y dicen, ingesu, venga. Pero fíjense que un cómic que tiene un ron que tiene claros tintes de terror, precisamente viene hacia el Batman Rip, sí, y el regreso de Batman. Es correcto. Sí, porque el Dr. Kurt, su gran premisa es de que es el diablo. Aunque te terminan diciendo que no lo es. No. Pero la gran premisa es de que es el diablo. Los rituales, ¿no? El famoso Barbatos, que es parte de Dark City, un arco de Dark Knight, Dark City. Así es. Que es excelente, insisto. Escrito por Peter Milligan. Es correcto. Peter Milligan. Uno de los escritores de sobrenaturales o de terror por excelencia en DC Comics. Sí, y la verdad, Dark City, Dark Knight, Dark City, si la pueden conseguir, es el TP. Me parece que por ahí salió una reimpresión ahora con los de DC Hellboy Comics. Hellboy no lo hemos tocado. Y Hellboy. Es que Hellboy lo toca concepto, todo el mundo. ¿Quién sabe? Podríamos decir, entre Ghost Rider y Hellboy está el concepto más exitoso. Yo creo que todavía es más Ghost Rider, pero lo que no, a mí no me queda duda, el personaje independiente, moderno, más exitoso es Hellboy. Es Hellboy, sí, con el perdón de Spawn, con el perdón de todos. Sí. O sea, como Mike Hellboy les dio vuelta. Sí. Es que fíjate, la diferencia de un Spawn a un Hellboy es que Hellboy es más original. Está bien hecho. Exactamente. Sí, sí. Hay otro cómic que se está olvidando, Dagoon. También muy muy del estilo, pero también sí, cierto, Dagoon tiene no el mismo éxito, pero sí es un indie de culto, de cierta manera. Pero Hellboy, como tú decías, ha dado una variedad impresionante. Y recordemos que son los cazadores paranormales, ¿no? Exacto. BPRD. ¿Así es? Sí. Y él es el hijo del diablo. Research. Bureau of Paranormal Research and... Department. Algo así. Ah, una madre, ya nunca me lo sé. Soy lo que está muy chido es el escudito. Sí. Sí, está muy chido. Pero fíjate, ahí también hacen vuelvo a la conjunción, ¿no? ¿Por qué? Porque está Abe Sapien, que vendría siendo el equivalente al monstruo de la laguna. Sí, sí, ¿no? Por supuesto. Está la bruja, que es esta Selma Blair, que de bruja no tiene nada, pero sale ahí también. Y va, digo, por ejemplo, lo que salió en la segunda película, los mitos de la hada de los dientes, todas. Pero no nos hagamos bolas, simplemente el muerto que carga Hellboy, o sea, Hellboy vive en el mundo precisamente de lo paranormal, entonces. Concepto. ¿Sabes lo que me gusta? Que Mignola va recopilando todas estas historias de terror de todas partes del mundo. Mitos, y las va, ¿no?, haciendo, sí, mitos. Estela de las cabezas, que es de Rusia. Sí. Y sin duda lo va volviendo, lo va haciendo accesible sin hacerlo demasiado oscuro. Yo diría que incluso es agradable, es divertido, es entretenido. De fácil acceso. Sí, y de muy fácil acceso. No es un cómic crudo, no es oscuro, no. Creo que no se apega mucho al terror como tal. No es un cómic de terror, Hellboy. Es paranormal. Exacto. Paranormal. Que no hay, vuelvo a lo mismo, no hay que confundir el horror, el terror y el pánico. Y la teoría del paraguas. Y la teoría del paraguas, es correcto. Ajá. Entonces, Midnight Nation también. También. ¿Cómo es que era que de Midnight Suns? También Marvel lo bueno, saca, ¿no? Bueno, que toda la línea que cuando quiere rebotear y hacer los superheroicos, Ghost Rider. Ghost Rider nunca Strange. Fue. Doctor Strange. Doctor Strange. Doctor Fate. Bueno, es obviamente así. Doctor Fate, bueno, sí. Bueno, Doctor Strange, Doctor Fate, pues si hablamos de Dormammu y todo, pues de ahí viene, claro, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Qué otros? Fíjate que lo que sí es muy evidente es que la cuestión de los cómics independientes, ajá, bueno, los publishers independientes, van más enfocados hacia ese tipo de historias que hacia el de superhéroes. ¿Esto acaso, pregunto yo, por la cuestión de que saben que contra un DC y un Marvel, en cuestión de superhéroes, spandex regular, no pueden competir y por eso se van más hacia el lado de los vampiros? No sé si puedan, quieran o no encajen. En los 90s, ¿no?, lo hizo muy bien tanto Dark Horse como Malibu, compitieron y lograron un éxito considerable, sí, y un posicionamiento bastante respetable. Cada uno con el Ultraverse de Malibu, sí, y el Dark Horse Super Heroes que tenían en Pero aún así se enfoca más hacia, por ejemplo, Dark Horse se va más hacia lo que es paranormal. Bueno, en la mayoría, si digo, son no amantes, no es de línea, las películas también. Claramente hay una serie de reimpresiones o adaptaciones de las películas que están saliendo y es impresionante. O sea, está desde Seven, Jason, Nightmare. Bueno, y no olvidemos Nightmare. Y no olvidemos la gran adaptación de Frankenstein ilustrada, sí, por el gran Bernie Wrightson. Es correcto. Y son de esas cosas que sinceramente, sí, búsquenlas. Así es. Sí, búsquenlas. Bueno, y el mismo Drácula de Marvel surge a raíz de una adaptación de la novela de Drácula. Tengo que leer y comentaré también el Holy Terror, que seguramente puede ser de terror si sigue escribiendo Frank Miller. Pero fíjate que hablando de Batman y hablando de Halloween, pues hay una historia que es clásica de Halloween, que es The Long Halloween. El Long Halloween, que no tiene nada de terror. No. Pero es una historia. No podemos dejar claramente de hablar de ella. Sí, pero ni es, tampoco podemos dejar de hablar de Snoopy. Es correcto, la gran calabaza. Están esperando la gran calabaza. Que al final termina siendo eso, una gran calabaza. Pero es cierto, era un clasicazo, la verdad, el buscar en esta época los cómics de Batman con las portadas de Tim Sale. Es sí, correcto. Claro. Y eran las después grandes vino el Dark historias Victory, de, ¿no? De cierta manera, que también es una especie de... Continúa con lo que arrancan realmente en Long Halloween, pero para llegar a Long Halloween hay que pasar por los especiales de Halloween. De Mad Hatter. Y el Scarecrow, bueno, que el Scarecrow es uno de los grandes villanos para la época, ¿no? Sí. Para Halloween. Definitivamente sí, le voy más al Scarecrow que al Mad Hatter, pero el de Halloween Hay tres previos a Long Halloween. Los tres están recopilados en un TP que incluye las tres historias, que era precisamente contra Scarecrow, contra Mad Hatter. Hay otra que es una adaptación de El Christmas Carol de Charles Dickens, pero ubicado en Halloween. Okay. ¿Y esa que el villano es? No hay un villano. Bueno, otro villanazo clásico que también tuvo su época cuando hicieron las adaptaciones de la película de Clive Barker. Todo lo que tocaba Clive Barker, Hellraiser. Hellraiser, Pinkhead. Y van a hacer un remake. Yo no una secuela más, un remake de Hellraiser. ¿Qué ya no se lo da a Rob Zombie, por favor? No. No, creo que ese no lo va a hacer Rob Zombie. El remake de Halloween de Rob Zombie es asqueroso. Hartamente el 2 es una asquerosidad de película. Sí, sí, la volvimos a perder otra vez. Que, que vuelva a cantar con White Zombie. Con su hermano. Sí, ¿no? Sí. De hecho, él solo... No, no es White Zombie, es Rob Zombie, ¿no? Rob Zombie levanta chido. Pero su banda era White Zombie. Sí, era White Zombie, sí, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Sí, sí, esto sí, no soy tan güey. Ok. ¿No? Sí. No, y de hecho sí tiene rolas muy... Era el frontman de White Zombie. Que no era nada malo, ¿eh? No, no nada, nada malo, nada malo. Parecía que en su primera película tampoco era tan malo. No. Fue este Halloween, ¿no? De la primera que hizo de terror. No. ¿Qué remake hizo? No, hace la de... Halloween es mala también, ¿no? Halloween es malísima. Es malísima. Que el gran... La de John Carpenter es... La película de Halloween por excelencia. La mejor es Trick or Treat. Sí, la mejor película de Halloween que hay es... A mí John Carpenter perdió en este, en la que sale con Val Kilmer en Marte. Ya sé, Red Ghost. Este, Red Planet. Red Planet. Qué mierda de película, honestamente. Pero, este, qué mierda. Gran, o sea, la gran época de John Carpenter de Halloween, de Escape de Nueva York, que es un gran, gran clásico. Sí, por supuesto. Este... Pero vamos, es la película por excelencia de Halloween y es una maravilla el Halloween original de... Que además arranca realmente con el género del slasher, del asesino aparentemente inmortal, que de ahí surge Jason, de ahí surge incluso el mismo Freddy Krueger con el tiempo. ¿Qué? ¿Saben cuántos números duró nada más este Tales from the Crypt para haber hecho el fenómeno que fue? No. 27 números. Exclusivamente 10 de culto. Dos años por y medio. Impresionante. Pero también estaba en la serie de televisión, ¿no? Hice una serie, la serie de HBO. Hace una serie basado en las historias de Easy Comics, porque todas son adaptaciones de historias dentro del cómic, y engrupa todos los diferentes títulos que tenía Easy Comics bajo el nombre de Tales from the Crypt, con el Crypt Keeper y Elimin. Que aparte de Crypt Keeper lo convierte en un personaje... En un monito, más bien, moped, muy carismático. Es un moped, güey. No, es un moped, güey. Pero maravilloso, porque aparte es muy distinto al verdadero, al que era, el original. Yo me acuerdo cuando está de dentista la presentación y decía... ¡Ah! ¡Open your mouth and say... ¡Ah! No olvidemos que hubo caricaturas de Tales from the Crypt, donde salía la bruja y el otro... Porque eran los tres personajes. Una serie muy buena también en el 11, o no me acuerdo. Que era de niños, que eran historias... Curiosamente, todas las cosas suspenso que te ponen en el 11 para niños terminan siendo cero para niños. Una de las grandes series de terror que yo disfrutaba de niño enormemente era Galería Nocturna. Sí. Muy buena. Era una maravilla porque era un paseo a través de una galería en el que te mostraban un cuadro y te contaban la historia detrás de ese cuadro. Una maravilla de serie. Que era, lo ponían también junto con la The Twilight Zone. Junto, ¿no?, con The Twilight Zone. Y Hitchcock. Así es. Sí. Que era la trilogía de programas que por lo regular eran los viernes. Ajá, entonces, Twilight Zone era la neta. La primera, la versión original. No, también me gusta la ochentera. Tiene unos capítulos muy agradables también. Y la misma película es bastante buena, ¡El Gremlin! ¡El Gremlin! Yo también. Aparte, este es un dato... Ese corto dentro de la película, son tres historias, si mal no recuerdo, una marcada muy trágicamente porque muere el actor y los niños. La primera historia de este tipo que es un racista, que empieza a viajar a través del tiempo, pero tomando, vamos, pasa a ser un negro, pasa a ser un judío en medio de la Segunda Guerra Mundial, y en una de las secuencias en las que él está rescatando a un par de niños, precisamente en la guerra, el helicóptero, en la filmación hay un problema, cae el helicóptero y destaza a los niños y al actor. Esta voz, impresionante. Que si mal no recuerdo, ese corto es dirigido por Steven Spielberg, o esa parte de la película es dirigida por Steven Spielberg. ¿De ahí de su obsesión por redimirse con historias para niños? No, porque no he hecho puras historias para niños, pero no, está de Schindler's List. Pero está... Y varias otras que no son propiamente infantiles, pero una de las secuencias más recordadas, que es con John Lithgow, que es la del avión, de el duende este que se está comiendo el avión y nadie le cree. Quien lo hace originalmente en la serie en blanco y negro es William Shatner. El Shat. Y eso nos da pie a irnos a un corte y por si pónganse de pie, infieles. Les recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com, y nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. Bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y estamos hablando del Día del Muerto y de los monstruos. Y del monstruo. Exactamente. Y obviamente creo que no podemos dejar pasar las famosas películas que sí son de susto, de espanto. De espanto, que es el cine B. Ajá. Que y tiene unos clasicazos. Yo como siempre nada más voy a recomendar 4 películas mexicanas. ¿Por qué? Porque soy nacional de repente. Eso es bueno. Ahí te va. ¿El santo contra quién? ¿Quién y quién? Todas las del santo está bien, entran en un nicho muy particular. Sí, sí, sí. Me vale. Y también, y son santo grandes, y bien, Máscaras contra las momias de Guanajuato. Sí. El Blue Demon, ¿verdad? El Blue Demon, sí. Son los tres. O sea, son las películas del santo son grandes. Son grandes. Mi madre actúa en El Santo en el Museo de Cera. Es correcto. Es correcto. Ahí te va otra. Clásico, el libro de piedra. Buenísimo. No las madres que están haciendo ahora, ¿eh? Hasta el viento tiene miedo. Hasta el viento tiene miedo. Y para Lucía Méndez, Más negro que la noche, es una maravilla de película. Son buenísimas. Y Vacaciones del terror. Compadrito Fernández. Esa terror, sí, no tiene madre. Sales espantadísimo, güey. Buenísima, sí. Por lo malo que es, caray. La de Hasta el viento tiene miedo, la original, porque la original de Hasta el viento tiene miedo y Más negro que la noche, que además estaban espectacularmente guapas. No me acuerdo. Me acuerdo que, aparte, ¿quiénes eran? Era Lucía Méndez, era Claudia Islas. En una época en la que estaban gloriosamente guapas, espectacularmente guapas. Hace como 30 años, güey. Pues, que tenían que como, más. Que tenían, puede que más, ¿eh? Pues ya son que la Méndez ya se sentona, ¿no? Sí, yo creo que... Sí, se sentó 30, varias veces. 35 años, fácilmente, sí. Esas películas, ¿eh? Sí. Obviamente también no podemos olvidar la clásica que yo recomiendo ampliamente. Yo la de López Tarso. No, yo... Que es un must have. ¿Cuál? La leyenda esta que... ¿La leyenda del Nahual? No, la que entra y se está... Macario. Ah, Macario. Sí. Es una fregonada y la tienes que ver en esta época. De hecho. Sí. Que entra y se está acabando y consumiendo la vela de su vida. Y sí. se come un pollito, sí. Con la muerte. Sí, claro. ¿Qué? Es una maravilla de película. Macario es una maravilla. Yo en realidad iba a decir Jesus Christ Vampire Hunter. Sí. Bueno, vamos a esas. Que yo recomiendo ampliamente Jesus Christ Vampire Hunter, que empieza con la galleta asesina. La galleta asesina, la 1 y la 2. En la 2 sodomiza la galleta. Yo no la he visto. A un estilista. ¿Cómo crees? Lo sodomiza con la pistola. Sí. No, bueno, no veo otra manera de sodomizarlo más efectivo que con la pistola. Ajá. Está también la famosísima El Leprechaun in the Space. Y hay más, ¿verdad? Y ojo, tengan en cuenta que en la de Leprechaun, en la original, los amantes Elena Rojo eran. ¿En dónde? No, en Más negro. O sea, las 4 mujeres espectaculares. Una maravilla. Becker era el gato. Becker. Ok. También recordemos que en la de Leprechaun original sale Jennifer Aniston. En la original, sí, en la primera. Por ahí sale... ¿cómo se llama esta monita? Pesadilla en la calle del infierno. Es la película, la primer largometraje que hace Johnny Depp. Juanito Profundo, saltando de 21 Jump Street. No, primero salió... No estoy seguro cuál es primero, pero... Primero es Nightmare on Elm Street y de ahí se va a 21 Jump Street. Sí, primero es que la por película. Cierto, viene la película de 21 Jump Street. Y acá, ¿eh? Tenemos a... A Booker. Sí, gracias. 20 años después, pero Booker está igual de calvo que yo, güey. Es correcto. Richard Gecko está igual de calvo que yo, entonces ahí no hay bronca. Bueno, ¿qué otras películas? Bueno, Texas Chainsaw Massacre. Ojo, la última película que se considera de terror tal cual, así de terror, no de suspenso, no, de terror, es El Intermediario del Diablo, que es ochentera, que sí es terror. Yo nunca la he visto. Sí, es la última que se considera terror. De ahí viene ya lo que es suspenso, obviamente. Generos. Yo recomiendo... Con George Romero, sí. No lo puedes dejar de... Que, por cierto, estuvo hace un par de semanas aquí en México. Aquí en México, exacto. Uh-huh. Gracias por habernos invitado. Que el Night of the Living Dead, el gran clásico del género, es precisamente la obra maestra de George Romero. Shaun of the Dead. No, y la mejor, Zombieland, es una maravilla. Una maravilla. Pero a ver, espérate. Bueno, Friday the 13th es otro clásico. Otro clásico. Sí. Jason, no sé, uno de los amplios. Jason, más Jason hasta que llega. Claro, el terror taca-taca, que es a mí impresionante. A mí me encanta porque realmente sí es terror. Sí. Es psicológico. Sí, es terror. Y tiene cosas interesantes y también te da tus. ¡Ay! Pero el terror gringo es como el de. Shutter la es puesta, una shooter, ¿no? Absoluta maravilla de es película. Ojo, es tailandesa. Es tailandesa. Está como de Ringu, que aquí es de Ringu, que era de menos presupuesto. Entonces, si tú te ibas de la ciudad, no recibías la llamada porque no tenían para la larga distancia. Tenías que estar en el pueblo para recibir la llamada. Bueno, espérate, Psicosis. Psicosis, sí, claro. Sí, cómo no. El gran clásico. El gran clásico. El gran clásico basado en un asesino, que es lo que estábamos comentando. Uh-huh. Ed Jane, me parece que se llama Ed Jane. No, algo por el estilo. Uh-huh. Pero vaya, el escritor vivía al lado de ese asesino. Y toma tintes de ese... Para el personaje. Para el personaje de Norman Bates. Ese asesino ha servido de molde en ciertas maneras por su fetichismo de guardar partes de las víctimas para personajes como el de... Pues no te ves más lejos, de Silent of the Lambs. Es correcto. Sí. Que la próxima vez que escuchen Goodbye Horses... Es Buffalo Bill. Buffalo Bill, es correcto. Sí. ¿No? Ojo, la próxima vez que escuchen Goodbye Horses... Sientan terror, ¿ok? Recuerden esas escenas de Silent of the Lambs. Ay, no, la de Kill Lazarus. Sí. No, ojo. Todo el mundo lo escucha. Bueno, y hablando de clásicos, no podemos olvidar El Exorcista, que a la fecha sigue siendo... No hay una película de posesión de... Sigue siendo catalogada la película más terrorífica. Muy buena, Pero creo que sigue siendo... Hay buenas. Guay pero de Rito, güey. No, sí, pero siguen sin superar Guay de Rito, compadre. El impacto del Exorcista. Bueno, sí. es que además, el impacto sencillo, el que social primero, que tuvo. Pero, el que te diga primero, pega dos veces. Así es. Que hablando de eso, yo creo que una de. Que además lo estábamos comentando, las de Actividad Paranormal han logrado. Buenas. Y además, una trilogía sorprendente. Sí, claro. Y es una trilogía sorprendentemente sólida. Curiosamente, otro asesino muy. Sí. Muy ingenioso. La verdad, sí. Seven, yo lo incluiría. Yo también, sí, también totalmente. Incluyo, totalmente. John Doe sigue siendo uno de los grandes villanos de la historia cinematográfica. Exactamente. Kevin Spacey ha hecho buenos personajes, así como que medio. Quitando a Lex Luthor. Quitando a Lex Luthor, sí. Presuntos. Usual Suspects. Usual Suspects. ¿Cuál? Usual Suspects. American Beauty. Pero no es terror. Y hablando de terror, yo creo que uno de los grandes maestros. Killer Clowns from Outer Space. Killer Tomatoes. Killer Tomatoes es la neta. Y caricaturas y toda una. Vamos. Un fenómeno de culto sorprendente. Donde inicia su carrera George Clooney, por cierto, en Killer Tomatoes 2. Te digo que en su carrera carrera casi te los encuentras en cine, en películas de ese tipo, a muchas futuras estrellas como en novelas americanas. Yo vi a ¿cómo se llama? El esposo de Julia, Brad Pitt, sí. También sale en otro clasicazo y creo que sale en Carrie 2. No, en Carrie 2. Es relativamente moderno. No, Carrie 1, que es uno de los grandes clásicos, que aparte no podemos dejar de mencionar. Es, por supuesto, es John Travolta. Bueno, y Sissy Spacek, que ella es Carrie, que es una actriz ganadora de Oscar. Impresionante. Y fíjate que Carrie es de las películas menos mencionadas. Pero del gran maestro, uno de los grandes maestros modernos de. No, ojo. Hay mucha gente. Bueno, Stephen King. Hay mucha gente que no sabe quién es Carrie, güey. Pero Stephen King, a quien le debemos Christine. Sí. Cuyo. Christine es buenísima. Cujo. Exacto. The Shining. The Shining. Uno de los grandes historias de fantasmas, porque aparte es una historia de fantasmas pura. Sí. Que eso, es The Shining. Pero ojo, sí, The Shining, es de fantasma, que obviamente no, todo es de Stephen King, pero la de Jack Nicholson, que es con el ojo de Kubrick. Por supuesto. Y son las modificaciones de Kubrick, porque si tú ves lo que hizo Kubrick para HBO... es de los pocos que realmente puede modificar una obra, sí, y hacerla suya. Sí, totalmente. Muy porque particular. Si tú, por ejemplo, si tú lees, Naranja Mecánica, sí, también la cambia. Pero sí, es un enfoque impresionante el que le da Kubrick. Sí. Para mí, mi cineasta favorito es Kubrick. Sí, claro. Kubrick, ¿eh? O porque sea, si tú lees lo de Stephen King, de The Shining de Stephen King y la serie de HBO que se hizo, nada es más que apegada a la novela original que la película de Kubrick, pero la película sigue siendo una de las obras más aterradoras del cine. Yo le voy es aterradora mucho más esa película. A la película de, claro, The Shining de Kubrick que a la serie de HBO. Y que hablando de Stephen King, pues no podemos ir a un lado que él arranca uno de los títulos de terror supernaturales por excelencia que nos ha dado una de las actuales superestrellas del cómic ya, sí, que es Scott Snyder con American Vampire. Exactamente. Es correcto. Y que lo arranca escribiendo también en conjunto con Stephen King. Es correcto. Dark Tower también está ya... Su Dark Tower, que es un proyecto harto interesante y loco. Y que es muy ambicioso. Coincide... Bueno, Stephen King siempre ha hecho cosas muy donde ambiciosos. Coinciden todas sus historias de cualquier género, ¿eh? Así, ojo, es. Todas convergen en Dark Tower. Y ojo, otra película que me vale, que no es del género, pero nada más por la actuación aterradora de esta mujer, de Kathy Bates. Por supuesto, Misery. También de Stephen King. Y que si hablamos de grandes adaptaciones de películas de Stephen King, para mí es It, eso, sí, El payaso infeliz del infierno. Es la neta. Este carga el payaso y, literalmente. Y la peor, a mi gusto, es Dreamcatcher. Sí, yo creo que no la he visto. Dreamcatcher. Ahora que para mí, película, la mejor, que amo, adoro, es Salem Slot. Ah, Salem Slot. Sí, Salem Slot. En la original, la de Tobe Hooper, que es el director de The Texas Chainsaw Massacre original. Él dirige para televisión este Salem Slot. No, es una basura. Pero el Salem Slot original y se separa a terror de Amityville. MTV, por supuesto. Amityville. Fíjate que hasta la versión de Ryan Reynolds no está mala. No me disgusta. No es mala. Bastante pasable. Sí, sí, sí. Está también... Cañitas. Bueno, sí, sale chido. Sigo como debe de ser. Fíjate que Coraline, es cierto, es lo que platicaba el otro día. Coraline platicamos es... Liliana y yo. Bueno, es una historia para niños, es un cuento infantil. Por el ojo de Gaiman, sí, muy tétrico. Sí que te genera cierta intranquilidad. De cierta manera, pero la forma en la que te va guiando y la película extraordinaria, las imágenes que te va manejando. Es muy inquietante, bueno, en general la historia. En la cultura hispana, por lo que está relacionado el Día de Muertos, del muerto. El muerto. Con los monstruos. No, no tenemos que... El que le pusieron mal llamadamente El Extraño Mundo de Jack Kaká. Sí, Nightmare Exacto, Before pero Christmas. Es Nightmare Before Christmas. Tienes que hablar eso, ¿no? Sí, que claro, realmente es Nightmare meets Christmas. Tal cual. No, más bien es Halloween Chases Christmas. Pues más bien Sandy Claus. Jack quieres una Navidad. Exactamente. Bueno, y que esa producida, porque no la dirigió, la produjo nada más Tim Burton. Pero sus diseños, ¿no? Sí, eso sí, exacto, ¿no? Sí, que le encanta diseñar. Y Tim Burton tal vez va a entrar por primera vez, a pesar de que va perfectamente con su estilo, al género, podremos llamarlo del terror, que es con su adaptación de Dark Shadows, esta novela americana, que era una telenovela americana de vampiros, hombres lobo, bueno, zombies. Está haciendo la adaptación, evidentemente, con Johnny Depp como Barnabas Collins, que es el personaje principal, el vampiro principal. Pero curiosamente, alguien que visualmente es tan ligado, podría ser tan ligado al género, pero es la primera vez que realmente lo va a tocar Tim Burton. ¿Qué te parece The Omen, la original? La película más que a mí más me aterrorizó de niño, sí, es The Omen. Fue The Omen. Sí, a mí también. Las dos primeras. La sí, tercera dos ya... Sí, no, no. La tercera chafea. Pero las primeras dos... Sí, y sí, esas, no, la verdad, no, están muy... Y fíjate que el remake no te crea el mismo efecto. ¿Sabes por qué? Porque el niño es claramente malvado. En la original el niño no lo es. No. Es Macaulay Culkin. Sí, no, esa niña. Que fíjate que... la historia no es mala. Con no es mala. Niño, pues chico, pues que sí hubiera pegado, ¿eh? Pero es una película clásica que era niña, uh-huh, la que es Mala Semilla. Exactamente. Es la es en la que está basada el ángel malvado o la mierda esta de Macaulay Culkin. Dime qué película de Macaulay Culkin ha sido buena. Home Alone. No, era maravillosa, no, Roma, cierto, ¿no? Te daban ganas de patear al mendigo Squinkle. No, era maravilloso. No, me encantaba, no. Y me divertí. Ahora, mira quién habla también, eso es de terror. De terror, wey. Sí, te da miedo ver esas cosas. Acabó casi la carrera de Travolta. De Travolta, güey. Al contrario, lo revivió después de varios años en el olvido. Mira quién habla. No, también. Ah, bueno, esa. Esa sí, los, la de los perros, la de los casi perros, la mata. Sí, no, sí. ¿Sabes cuál también, que hace Travolta? Saying Alive también es de terror, güey. Sí, porque también sale el hermano de Stallone. Esos son de terror, güey. Ahora, por ejemplo, La huérfana. O Está Vivo. Y la isla de los Está Vivo. Está Vivo, no. Todas son. Bueno, si me dices que Kilómetro 31 también existía. Existía el bebé Manuel. No, me chingues. No manches. La Llorona, ¿no? Sí, no. Fíjate que no hay una buena película de La Llorona, ¿eh? Hay que ver la que está, que hizo Anima Studios. Ojo, por ahí. Mira, por mejor ahí vamos a ver la puesta en escena que está narrada ahorita en Xochimilco. Sí. Es una maravilla, altamente recomendable. Que te narran la leyenda de La Llorona. Sí. Que son cosas que la banda, por lo regular, omitimos en estos días. Y, o sea, no y se vale va. La pena. Vale muchísimo la pena. Es más, de hecho, vayan. Antes de que pasen estas fechas que es hasta el vale miércoles. Vale la pena en las trajineras en Xochimilco. Echan ahí el la alcohol, cubita. Sí, cómo no. La quesadillita, y échense de Huitlacoche, que es indispensable, ¿sí? Y échense La Leyenda de La Llorona. Yo creo que como mejor la pueden escuchar. Ya quieren lo más tradicional, Mixquic, ¿no? Fíjate que transportando ahorita que dijiste La Llorona, San Miguel de Allende, sí. El recorrido de las leyendas de San Miguel de Allende vale mucho la pena. Ahorita que dijiste La Llorona, fíjate que hay algo que es un solo número, creo que es un solo número de Paco Hakenbeck. Que creo que es lo único que hace. O sea, déjame te digo, que cómo van las cosas. Exactamente. Hace una adaptación, es un solo número. De hecho, es el número uno y con ese acaba. Y no es mala. El problema es que es Hakenbeck. No le dio continuidad. Pero fíjate que La Llorona, siendo un personaje tan clásico, la mejor película que hay es Santo y Mantequilla Nápoles contra La Leyenda de La Llorona. Porque no hay una buena película. Y lo ha tomado en Estados Unidos. ¿Tú recuerdas la de la catsup de las uñotas de La Llorona? Que era la Llorona, que se iban de vacaciones a México y le salía La Llorona con uñotas y una basura. Hace falta una buena película de La Llorona. Fíjate que está en cartelera bueno, La Leyenda de La Llorona de Anima Studios, que la original, para niños, pero la primera que hubo de La Leyenda de la Nahuala, bastante buena, ¿eh? Sí. Bastante, bueno, bastante recomendable. A mí me gusta mucho y tiene unas escenas terroríficas, o sea, excelentemente lograda. The Eye. El ojo. Sí. El ojo, la escena del elevador para mí es ampliamente terrorífica. Es de las que sí me ha dado miedo después de ver tantas. Que dices, sí. Ya, lo mismo. Y salió detrás del... No. Es que fíjate esta escena de que va cerrando los ojos y se ve el fantasma detrás de ella en el elevador, acercándose lentamente. Y ella no quiere ver porque siente algo. Y se abre el elevador. No, qué escena tan... Ahora, fíjate, yo creo que un problema que tenemos los que leemos cómics o ciencia ficción con Ringu. Respecto a la... Ringu es muy buena. Ringu, no Ringu. De Ring, sí. El acero, mierda. Sí, no, que la gente que leemos cómics, bueno. Como que tendemos a... ese tipo de películas se nos pueden llegar a ser predecibles. Sí, ¿por qué? Porque Los otros es muy buena, el orfanato es muy buena. Pero hay muchos detalles que tienden a ser que nosotros ya los vemos como predecibles. ¿Por qué? Porque le pones un poquito más de atención, Cronos es muy buena. El mejor cineasta mexicano que hay, que es Guillermo del Toro. Es el único. Y que aparte, muy recomendable lo que va a ser su trilogía de Nocturno. De vampiros, sí. Con una visión muy particular del vampirismo. Que va pero Hulk, es... Y queremos Hulk. Sí, que va Hulk. Y queremos a Hulk el primer capítulo, por la mano del Toro, por supuesto. Ojo, también está todo lo que es la de Mimic, también que es de Guillermo del Toro. Que así también es. Bueno, es Rise es no la debes dejar de tocar. Es que Vampires es un Blood, pero not es, Dick. No, pero aparte, yo creo que es una. Es desmitificación, güey. No, yo creo que es todo lo contrario. Oh, porque una reafirmación es una visión del género, muy ¿no? romántica del vampiro, muy gótico, muy atormentado, muy poderoso. Que además, muchos dicen, es que son putos. No son putos, no, son asexuados porque ya no tienen el impulso. Están ya, muertos. Ya no hay vida. Buscan un compañero hermoso sin importarles Vampire, el sexo porque ya no hay un instinto o un deseo sexual. Sí, o sea, son asexuados. La sangre. Por supuesto, no, hay quien en la zona rosa dice, ay, son bien gays. No, no son gays, son totalmente asexuados. Sí, y fíjate que porque exactamente era lo por que... lo mismo está encabronado este Rob Liefeld porque su Shatterstar se lo hicieron gay. Ay, yo también tenía con un pendiente lo que pensaba. Y Quesada le respondió, pues que se espere a que haya otro director general de Marvel y que se venga a quejar, güey. Exactamente. Fíjate que es muy interesante eso lo que estaba diciendo de los vampiros que son asexuados, que de hecho en todo este tentativo el Capitán Frío lo estaba tocando, que los vampiros en realidad... lo más probable. Un saludo obviamente al Capitán Frío, pero él estaba diciendo eso precisamente de los vampiros de Anne Rice. O sea, que ya no hay fluidos, ya no hay, ya es la belleza per se. Exacto. No es que sean gays ni nada así por el estilo, sino que obviamente la sangre... A ver, ojo, el intercambio de fluidos tal cual se da en la mordida. En la es sangre. En la sangre, así nada más. Y aparte sí está represado desde la misma novela siempre. De Drácula, ¿eh? Claro, sí. Es de la forma en la que posee Drácula a las mujeres. Te voy a intercambiar mis fluidos. Es a través, es la representación. ¿Eh? Quiero tus jugos. Sí, algo así por algo el estilo. Así. Pero bueno, entonces pero fíjate que sí, algún día se los contaremos. No creo. Es la leyenda, acaba de salir la leyenda del Nahual. Sí, exactamente, sí. Entonces, pero fíjate, en todo ese tipo de cosas, los vampiros han sido muy utilizados en la literatura. El que diga, ay, es que Drácula, ojo, de entrada Drácula no es escrita a forma de novela per se. Son cartas. Y la verdad, lean, o sea, no se vayan nada más con lo una que es la una extraordinaria adaptación que hace la hija de Alan Moore de la novela de Drácula para, no recuerdo qué editorial, pero es reciente. Okay. Búsquenla, es una extraordinaria adaptación, tal vez la más fidedigna de la novela que se ha hecho en cualquier medio. Qué bonitas portadas tenía, ¿no? Así es. Y que son, y está adaptado como es el libro. Todo el libro son cartas. No es una novela. No. De hecho, en la película, la de Bram Stoker's Drácula, donde sale Gary Oldman. Ajá. Todo. Pero te muestran las cartas, te muestran las los diarios. Las cartas de Jonathan Harker, del doctor Van Helsing, de Nina Murray. Exactamente. Es así correcto. Está escrita la novela, todo a través de cartas. Sí, y por ejemplo, toda la. Yo creo que la mayoría de los libros de Anne Rice son recomendables. Sí, en general, ¿eh? De entrada, yo les recomiendo que independientemente de ver monitos, también lean libritos de ciencia ficción, si quieren. Por ejemplo, si les gustan los robots y todo eso, vayan a ver, lean todo lo que se saca Asimov. Excelentes. Yo me recuerdo un cuento de hombres lobo y vampiros, que qué bárbaro, ¿eh? O sea, es el que está estacando y te va narrando cómo destacar un vampiro. Cuando lo clava, es un hombre lobo el que lo está clavando porque están en guerra. ¡El lobo se lo clava! No, o el vampiro energético de... Eso se los encuentras en cualquier lado, güey. No, escrita magistralmente, me parece que es por... Creo que es de Ay, el clásico... ¿Cuál de todos, güey? Bueno, lean a Edgar, Cthulhu. Lean a Edgar Allan Poe. Lean La caída de la casa de Usher, uno de los libros que a mí más terror me han dado leyéndolo. Era La caída de la casa de Usher. Bueno, eso es lo interesante. Ojo, el corazón del autor también no tiene abuelo. Sí, también, cómo no. Pero fíjense que con todo y todo, el más dañado, y para mí el mejor escritor de terror, no es tan publicitado como lo que había eso. Para mí es Horacio Quiroga. Que tiene unos cuentos que qué roto. Bueno, el almohadón de plumas, la historia de los tres niños que nacen idiotas y asesinan al otro. Anaconda. Sí. No, es impresionante. Horacio Quiroga es el mejor escritor latinoamericano de terror. Así y fíjate que hablando de novelas y novelas clásicas mexicanas, lean Pedro Páramo, no se ven más lejos. De hecho, sí. Es una extraordinaria lectura para Comala, esta fecha. Exacto. Donde todos. Del maestro Juan Rulfo. No se los voy a quemar, pero... Es una maravilla, Pedro Páramo. Léanlo. Si no la leyeron en la primaria, porque no se los obligaron, léanlo. Sí. Y ya para cerrar, por ahí obviamente no podemos omitir American Werewolf in London. Ah, no. Es grandes películas. Sí. Está mil veces mejor que la de Werewolf, American Werewolf in Paris. Nada que ver. Y Aullido, la original. Howling, Aullido Howling, original, la primera. Es una maravilla. Y la italiana sexosa de Alarido. También, al maestro, como que se iban de la mano. Que aparte está haciendo su adaptación de Drácula, Dario Argento. Dario Argento es de Dario Argento. Uno de los grandes maestros del cine de terror. Y que está haciendo su adaptación de Drácula, que me interesa mucho ver, por supuesto. Sí, me interesa, puede ser una mierda, pero me interesa. Y de hecho, hay motivo. No dudo, Dario Argento es uno de los grandes del género. Bueno, obviamente, la película de Frankenstein con De Niro, que es buena. Es una buena adaptación, pero aún yo creo que hace falta. Después de la de Boris Karloff, de Drácula ha habido muchas versiones valiosas. De Frankenstein no ha habido más allá de las de Boris Karloff. Siempre Guillermo del Toro siempre ha querido hacer su versión de Frankenstein. La de Mary Shelley, ¿no? Que también no es tan mala, pero... La película sobre Mary Shelley. Es donde sale... ¿Cómo se llama el director de Thor? Kenneth Branagh es el que dirige el Frankenstein de De Niro. Pero ahí sale, hay una película, no sé si, no recuerdo si es película o una mini, un arco, ¿no? Que es en televisión, que Kenneth Branagh es Frankenstein. Él la dirige, es el doctor, y el monstruo es Robert De Niro. Ah, ok, está incorrecto, ok. Doctor Jekyll. Doctor Jekyll también. Hay muchas cosas. Y bueno, esperamos que esto haya sido de su agrado. Por el día de hoy es todo. Si no lo fue, no me importa. El carruaje se hace calabaza. Exactamente. Y bueno, eso fue Destripando. Ya saben, nuestro correo electrónico, destripando@quietloudfm.com. Estos fueron los monitos a sus oídos. Obviamente, un saludo a toda la banda. Digo, ya son de un buen nombre. El programa siguiente trataremos de, ahora sí, de lo más que podamos ir mencionando a toda la gente que nos ha escrito. Gracias por el apoyo. Obviamente, Dan Campos, Edna Hum, etcétera. Víctor. También que exactamente. Esto fue Destripando los monitos a tus oídos. Terroríficamente, los monitos a tus oídos.